Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La liebre salvaje. No hagan nada, nada de ruido. Estoy guasando conejos. ¡Qué bien! ¡Huellas de conejo! ¡Un hoyo de conejo! Los conejos adoban las zanahorias. Calvo. Shh, hay un conejo ahí y voy a atraparlo. ¿A qué te refieres con conejo? Conejos, conejos, con largas y enormes orejas. Ah, ¿cómo estás? Sí, y con rabito blanco y esponjado. ¿Como este? Sí, y dan brincos por doquier. Ah, ¿como estos? ¿Saben? Creo que este individuo es un C-O-N-E-J-O. Disculpa, pero tú eres igualito a un conejo. Ven aquí. Escucha, Calvo. No vayas a divulgarlo. Pero... aquí entre nos... ¡soy un conejo! ¡Ah, más a la vista! ¡Adivina quién soy! ¿Eddie Lamar? ¡No! ¿Carol Lombard? ¡No! ¿Rosemary Wayne? ¡No! ¿Olivia de Havilland? ¡No, pero ya te estás calentando! Oye, no serás ese conejo tramposo, ¿verdad? Tal vez. ¡Con mil demonios, conejo tramposo! Engañaré a ese conejo, pondré una trampa. Zanahorias. ¡Ven, conejo, conejo, conejo! ¡Ven, conejo! ¡Hay zanahorias frescas! Petuengo, conejo del infierno. Te dije que te atraparía. Caíste en mi trampa, ¿verdad, señor conejo? Soy muy listo para ti, ¿verdad? Al fin te atrapé. Oh, acá entre nos, tú sabes. ¡Un mil demonios, conejo tramposo! ¡Ya me colmaste el plato! De acuerdo, calvo. Ya me divertí, en serio. Para que veas que no soy tan malo, dejaré que me dispares una vez. Ahora quédate aquí. ¿Listo, calvo? ¡Alto! ¡Aguarda! Muy bien, ahora dispara. ¡Oh! ¡Me mataste, viejo! ¡Me mataste! ¡Oh! ¡Esto parece el fin! ¡Ay, no podré resistir mucho más tiempo! ¡Estoy muy herido! ¡Todo se está oscureciendo! ¡No puedo ver! ¡No me dejes! ¡Todo está negro! ¡Negro! ¡Adiós, calvo! ¡Adiós! ¡Señor Guanejo, diga algo! ¡Hábleme! ¡Lo asesiné! ¡Lo maté! ¡Soy un criminal! ¡Soy un guanejocida! ¿Por qué lo hice? ¡Maté a un pobre guanejo indefenso! ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¡Guanejos! ¿Habían visto a alguien que actuara así? ¿Saben? Creo que el calvo está loco.